woman walking down the street. Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Hola a todos. Hoy trasladamos nuestras orejas a los años 80, al centro de Londres, porque fue allí, en la cuna del pop y de tantas cosas, donde nació, creció, sin reproducirse y murió Eurythmics. Tras varias aventuras con otros grupos y la edición de varios discos realmente intrascendentes, David Stewart y Annie Lennox decidieron formar el dúo que les llevaría a lo más alto en la música. Su estilo, tecnopop, se apoyaba en sintetizadores y todos los cachivaches electrónicos que la industria les permitía por esas fechas. Su primer trabajo como dúo no tuvo ninguna repercusión, es más, pasó completamente desapercibido. Tuvimos que esperar, y ellos también, a su segundo trabajo, Sweet Dreams. Y amigos, aquí se desató la locura. El sencillo homónimo fue un bombazo en el Reino Unido y en los Estados Unidos, lo que es decir que lo fue en todo el mundo. También hizo que su carrera se disparara y convirtiera a Annie Lennox en un icono de la cultura pop. Some of them want to get used by Este éxito empujó al dúo nuevamente al estudio de grabación. A ver, una buena racha no se puede dejar pasar. La recepción de esta nueva entrega fue, así, todavía más espectacular que la anterior. Se publicó en noviembre de 1983 y a la semana siguiente ya era número uno en las listas del Reino Unido, aclamada por el público y, lo que es más raro, por la unanimidad de la crítica. De este LP se extrajeron varios sencillos, todos ellos de éxito. Vamos a recordar uno de ellos. Here comes the rain again. Ya está aquí otra vez la lluvia. Aunque la cara y la voz del dúo era siempre la de Annie Lennox, el talento compositivo era de David B. Stewart. La partitura de la banda sonora de la película 1984, basada en el libro de George Orwell, del mismo título, es suya y está recogida en el álbum 1984. Un trabajo que hay que tener en cuenta. El siguiente álbum del dúo fue Be Yourself Tonight, Sé tú mismo esta noche, un trabajo producido en una semana en París. Aquí puede notarse una influencia notable del rhythm and blues, quizás sea porque en la grabación se utilizaron baterías reales, también las guitarras de Stewart, y porque colaboraron artistas de la talla de Stevie Wonder, Elvis Costello o la mismísima Aretha Franklin. The Mass Be Eagle, extraído de este álbum, fue el único número uno que Eurythmics consiguió en el Reino Unido. Está de más que lo diga, pero bueno, por si acaso, no dejéis de admirar el solo de armónica de Stevie Wonder. Tiene que haber un ángel. Of angels. También de este trabajo es Las hermanas lo están haciendo solas, una canción cantada a dúo con Aretha Franklin, un himno feminista que el dúo tenía intención de grabar con Tina Turner, pero al no poder hacerlo por compromisos previos de Tina, se largaron a Detroit y lo hicieron con Aretha Franklin. La canción dice: hubo un tiempo en que solían decir que detrás de cada gran hombre tenía que haber una gran mujer, pero en estos tiempos de cambios ya sabes que eso no es cierto. Así que hemos salido de la cocina porque olvidamos decirte que las hermanas lo están haciendo bien por sí mismas, sobre sus propios pies y haciendo sonar sus propias campanas. La revista estadounidense Spin escribió que este himno feminista funcione tan maravillosamente para ambas mujeres es un testimonio del talento de Lennox. Cualquier otra cantante, menor, se habría marchitado y muerto en semejante compañía. Esto es, las hermanas lo están haciendo solas. Time. Eurythmics tenía un directo brutal, de los mejores. Lógicamente era Annie Lennox la que llevaba todo el peso del espectáculo, pero como resulta que esta mujer es un auténtico monstruo en escena, de esos que aparecen uno en cada década, el resultado era siempre apabullante. Cantaba, bailaba y se aprovechaba de su hipnótica personalidad para meterse al público en el bolsillo. Y fijaros, contra lo que podría pensarse, Annie es la que más preparación musical posee. Alumna del conservatorio, estudió como primer instrumento la flauta travesera y como segundo el piano. Por el contrario, y a pesar de su innegable capacidad instrumentista, Dave aprendió a tocar de oído. Y como para completar el catálogo de virtudes de esta mujer, su voz le permite pasar de las tiernas baladas a las que acompaña la guitarra acústica de David a los ritmos soul más frenéticos. Ahora la escucharemos en algo más tranquilo. I'll save the world today. Hoy he salvado el mundo. Una canción producida por Andy Wright. Nos cuenta que Annie estaba en el piano tocando algo nuevo en lo que había estado trabajando una sucesión de acordes que luego sería esta canción. Con esta base empezamos a trabajar en el estudio de Dave. Monté un ritmo y añadí unas pocas ideas. Dave incluyó una estupenda parte de guitarra con su Rickenbacker de 12 cuerdas. Y de esta manera nació esta canción. Finds you like a bomb that's been left ticking. Su álbum Savest, publicado en 1987, pasó prácticamente desapercibido en los Estados Unidos. Pero como para gustos los colores, en el Reino Unido fue todo un éxito, llegando a disco de platino. Para este trabajo realizaron un videoálbum con un videoclip para cada una de las canciones. En este álbum se encuentra I Need a Man, Necesito un Hombre, una canción que Lennox canta de forma agresiva y en la que nos cuenta todas las cosas que, según ella, no quiere un hombre. La canción tuvo una recepción un poco floja. James Hamilton, de Record Mirror, escribió en su columna: terriblemente decepcionante al estilo de los Rolling Stones, una pena que parezcan haber perdido por completo su consistencia anterior. Mick Taylor, otro crítico famoso, comentó: el tempo de la guitarra en este disco suena como una mala copia de los Stones y, bueno, la canción es tan interesante como podría esperarse de una de las bandas más exitosas del mundo, pero sugiere que la gloria de Eurythmics podría estar desvaneciéndose. Annie también. You want me to sing now? Okay. Look. El dúo había grabado 8 álbumes a lo largo de su carrera, 8 años, y había realizado largas y agotadoras giras por todo el mundo. Así que, en este punto, empezaron a sonar rumores de separación. De hecho, ya cada uno había empezado a trabajar en solitario. Stewart compuso algunas bandas sonoras y consiguió el éxito con una canción instrumental interpretada a dúo con la saxofonista Cindy Dolfer. También formó la banda The Spiritual Cowboys, con los que grabó un par de discos. Entre tanto, Lennox aprovechó el parón para tener un hijo y durante ese espacio de tiempo el grupo solo editó 2 trabajos, un Grandes Éxitos, que se vendió muy bien, y su primer álbum oficial en vivo. Además de tener a su hijo, Lennox publicó su primer trabajo en solitario y participó en el homenaje a Freddie Mercury cantando junto a David Bowie. Todos fueron trabajos de una gran factura, desde luego, pero nada nuevo. Quizá sí estaba llegando el principio del fin. I've Got a Life, Tengo una vida, una canción optimista y que nos invita al baile. Turn it down so I can't hear it. Turn it out so I can't see it. It's just useless to ignore. We're going down, you don't feel it. Turn it round, you don't mean it. And I can't stand it anymore. When the whole world sighs and it's making you so shine. I've got a life. It ain't over. It ain't over. A partir de este momento, todo fueron entradas y salidas, esporádicas apariciones en promocionales en televisión y discos recopilatorios. Lo cierto es que la pareja había puesto fin a su carrera. Por separado, cada uno ha seguido publicando diversos trabajos con mayor o menor grado de éxito, pero en ningún caso el de sus primeras grabaciones. En una entrevista que Stewart dio en 2012, comentó al respecto de una hipotética reunión. No está en nuestros planes ahora, pero nunca digas nunca jamás, dejando abierta de esta manera la posibilidad de algún nuevo trabajo discográfico. El estilo musical que cultivó el dúo, una combinación de música electrónica, de pop y rock, les hizo ser una de las bandas más innovadoras de los 80. Han vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. Han ganado 4 premios Grammy, un Oscar y 2 Globos de Oro. ¿Se podría pedir más? Pero yo no lo haría. Nos vamos. Os dejo en buenas manos. Nos vemos en una próxima entrega de Nada Más Que Música. Esto es The Miracle of Love, Eurythmics. In a world of illusion that's covering your mind, I'll show you something good. Oh, I'll show you something good. When you open your mind, you'll discover the sign that there's something you're longing to find. A miracle of love. Take away your pain. When the miracle of love comes your way again. Cruel is the night that covers up your fears. Tender is the one that wipes away your tears. There must be a bitter breeze to make you sting so viciously. They say the greatest sleep. I'll show you something good. Oh, I'll show you something good. If you open your heart, you can make a new start. When your crumbling world falls apart, miracle of love will take away your pain. When the miracle of love take a miracle.